primer acto de la reina Victoria de Inglaterra después de su coronación fue mudar su lecho del dormitorio de su madre. ¿Su lecho de ella o del dormitorio de su madre o del dormitorio de su madre del lecho de ella? Bueno, lo que ella quisiera o quisiese, que para eso era la reina, ¿no?